La primera norma de capítulo 4 es no haber visto nada antes del capítulo 4. La segunda norma de capítulo 4 es no haber visto los tres primeros capítulos antes que el capítulo 4. La tercera norma de capítulo 4 es empezar por el capítulo 4. Muy buenas a todos, yo soy Josh Lucas y os doy la bienvenida al segundo episodio de Capítulo 4, el podcast donde os hablo de una serie empezando por el capítulo 4, porque los primeros capítulos están sobrevalorados. Ya en el último episodio os comentaba unas pistas de cuál era la serie de la que os iba a hablar hoy. Os comentaba que era una serie que era la precuela de una película que ya había salido en los años 80. Algunos ya con esas pistas, pues más o menos han acabado deduciendo qué serie es, pero por si acaso no queda claro, voy a ir dando algunas pistas más. Es una serie que a la hora de hacerla, de realizarla, pues pensaron, ¿la hacemos como hicimos la otra o la hacemos como se hace ahora las cosas? O sea, ¿lo hacemos con muñequitos, con marionetas, como se hizo entonces? ¿O la hacemos por ordenador? ¿La hacemos con CGI? ¿Cómo la hacemos? Por lo visto intentaron hacerla en CGI, pero no les acabo de convencer mucho el resultado, así que volvieron a los muñequitos. Y teniendo en cuenta que no he visto la película todavía, después de casi 40 años no he visto aún esa película, pero he visto ese capítulo 4 de esta serie y tengo que decir que me parece que ha quedado bastante bien. Queda bastante bien el hecho de que se haga así con muñequitos en vez de hacerla mediante ordenadores y este tipo de cosas, porque es verdad que da una sensación más orgánica, más de que es real lo que estás viendo, está ahí. Y por supuesto, la técnica y las tecnologías han avanzado mucho y eso ha permitido que estas marionetas tengan mejor calidad y se vean mejor que las que se hacían entonces. Como digo, esta película en concreto no vi, pero sí que he visto las otras dos películas de las que se suele hablar cuando se habla de películas de muñequitos. Sí que vi Dentro del laberinto y también vi La historia interminable. Y claro, se nota que ha avanzado todo esto. Supongo que a pesar de que no se haya realizado por ordenador y por CGI, pues siempre se aplican ese tipo de filtros y de corrección de detalles que incluso se hacen en películas de imagen real, de pelis de personas. Y por si a alguien no le ha acabado de quedar demasiado claro de cuál es la serie de la que vamos a hablar hoy, os diré ya que la serie se trata de Cristal Oscuro, la era de la resistencia. Y lo primero que vamos a hacer antes de hablar del propio capítulo 4 de esta serie es hablar un poco de qué son las cosas que sabemos de la serie antes de ver el capítulo 4. Así, por ejemplo, sabemos, como ya hemos hablado antes, que esta es una serie que se ha realizado mediante muñequitos, mediante marionetas. No se ha realizado ni con animación, como la serie del mes pasado BoJack Horseman, ni tampoco se ha realizado con actores. Además, nos encontramos con una serie de fantasía que sucede en un mundo imaginario, el cual, pues, a lo largo del capítulo 4 ya descubrimos que se llama Thra. Y en este mundo conviven varias razas, entre las que se encuentran los malos, que son muy malos, y los buenos, que son muy buenos. También sabemos, por el propio nombre tanto de la película del 82 como por la propia serie, que tiene que haber algo llamado Cristal Oscuro. No sabemos exactamente qué es, pero tiene que ser algo bastante importante como para dar nombre tanto a la película como a la serie. Y creo que no sabemos tampoco mucho más de esta serie, a menos que nos pongamos a investigar demasiado antes de empezar a ver el capítulo 4. Aunque creo que es importante que, antes de empezar, hablemos de las diferentes razas que nos encontramos en el capítulo 4. Hablando así, por orden de aparición, encontramos cuatro razas principales. Ah, y por cierto, que voy a ir inventándome los nombres porque son algo así en inglés o algo así raro y no, me resulta un poco raro y no me los he aprendido bien, así que me los voy a inventar. En primer lugar, tenemos a los Karapatata. una especie de hombrecillo que parecen un poco simples y no tienen un lenguaje que se entienda demasiado bien, hablan así como con palabras un poco raras, y como su propio nombre indican, tienen una cara que parece una patata. Es que tú los ves y ves la nariz, es una nariz así bien, bien gordota, bien, bien hermosota, que parece una patata, así toda marrón. Luego tenemos a los elfoides, una especie de criatura así con un aspecto un poquito más humanoide que el resto, que parecen un poco un elfo porque tienen así las orejas puntiagudas, aunque bastante más grandes. Y pues son así como un poco, no sé, yo tengo la sensación de que todas las criaturas de este mundo son así un poco bajitas, como digamos de tamaño hobbit. Y además, si te fijas bien, parece que tienen el hocico así como echado, como un hocico, como si el morro echado para adelante así, hacia adelante, pues así están. Y en tercer lugar tenemos a los malos malosos, a los malos que son muy malos, como decía antes, a los cuales voy a llamar buitres. Sí, buitres porque tienen la cabeza es de buitre, o sea, es que es así, es que es evidente, y yo los voy a llamar buitres. Y son unas criaturas que son realmente malos y son asquerosos. O sea, la primera escena en la primera escena que los encontramos es en un banquete en el cual pues es el banquete más asqueroso que te puedes imaginar. Y por último tenemos a los místicos, que este sí que es un nombre que me he aprendido porque está así, digamos, traducido y se entiende bastante bien, así que me lo he podido aprender. Y parece que son una raza que son los encargados de mantener el orden dentro de este mundo de Thra y de que reine el bien y de que no exista el mal. Y ya una vez establecidos estos pequeños detalles, pues ya solo nos queda entrar de lleno en el capítulo 4. El cual empezamos con una vocecilla que está cantando una extraña canción, y acabamos descubriendo que esa vocecilla pertenece a uno de los Karapatata, que es preso de unos elfoides. Estos guardas elfoides pues le gritan y le insultan para que se calle y pare de cantar porque les resulta bastante desagradable esa canción. Y todo esto se acaba solucionando porque acaba llegando una extraña figura en la oscuridad, apagando todos los focos de luz, todas las velas, desconcertando a los guardias que no saben de qué se trata. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Habrá sido el viento? ¿Es Batman? No, es una elfoide, la cual acaba haciendo huir a los guardas y rescata al Karapatata. Esta elfoide en particular tiene una cosa un poco extraña, que es un poco diferente a los demás elfoides que vemos en el capítulo 4. Y es que su piel no es de color carne como el del resto, sino que empieza teniendo un tono así como azul brillante, y luego ese brillo se va apagando para dejar paso a un tono como verdoso. Y además tiene alas con las que puede volar. En la siguiente escena tenemos a una elfoide, a la cual voy a llamar Daenerys, porque tiene el pelo así, rubio platino, con trenzas y todo eso. Y nos encontramos a esta Daenerys delante de una especie de roca, la cual tiene una inscripción, y toqueteándola un poco acaba sacando una especie de piedra así redonda y se acaba abriendo una caverna a la cual entra. Dentro de esa caverna se encuentra una especie de acertijo, porque se encuentra con las inscripciones de los 7 clanes de elfoides. Aquí descubrimos que hay varios clanes, así que puedo suponer que la otra elfoide, que es así como primero azul y luego verde, pues que en realidad será de otro clan o alguna cosa así. Y resulta que en la puerta de esta caverna había una especie de acertijo que decía algo de que todo tiene que estar en el orden verdadero para que todo sea certero, o al revés, o algo así. Una inscripción que había en la puerta, y esta Daenerys empieza a pensar que tiene que poner la piedra en orden desde el mejor de los clanes, por orden, hasta el más vulgar. Que digo yo, ole, ole, ole tú aquí, el racismo que hay ya incluso entre dentro de los elfoides, que dice, bueno, pues aquí hay unos que son mejores y otros que son pues peores. Muy bien, aquí racismo a tope. Bueno, se pone a decir y dice, bueno, los primeros serán los Zafra. Que digo yo, los mejores serán los Zafra porque ella será Zafra. No lo sé, pero seguro que ella es Zafra y dice, yo aquí la primera, la mejor. El caso es que parece que empieza a funcionar y empieza a brillar donde ha puesto la piedra, Dice, ah, pues los segundos serán esto. La va allí, la pone y dice, uy, sí que funciona, funciona. Porque empieza a haber como una especie de terremoto y a moverse todo mucho. Y cuando vaya a poner el tercero, ya este no le funciona. Y dice, uy, entonces me tengo que estar equivocando en algo. Esto tiene que tener una solución. Y la dejamos pensando en la caverna, a ver si encuentra o no esa solución. Luego nos encontramos con una escena que creo que es bastante clave, no solo de este capítulo 4, sino que creo que va a ser también bastante clave para el resto de la serie. Nos encontramos a los buitres en un banquete muy asqueroso, con mocos, bichos vivos que se están comiendo, hay uno que moquea encima del plato y se lo come con la mano, con los mocos y todo, completamente asqueroso. Y en este banquete nos encontramos a tres de estos buitres que creo que van a ser protagonistas por el resto de los otros buitres. Por un lado tenemos al emperador, por otro al chambelán y por último al general. Y es que todos estos buitres parece que tienen nombres así, nombres como de la profesión que ejercen. Y a lo largo del banquete pues se ponen a discutir acerca de una extraña sustancia a la cual llaman esencia y que les da un gran poder. Y gracias a esta conversación descubrimos que esta esencia la extraen gracias a una máquina que ha creado otro de los buitres, el científico, que no se encuentra en este momento en el banquete y también creo que va a ser protagonista, y la utilizan para sacar esta esencia de los elfoides. Pero discuten porque tienen un problema, porque hay uno de estos elfoides que se ha escapado sabiendo el secreto. Además, empiezan a decir que tiene el chambelán, que es quien está al mando ahora mismo, por debajo del emperador, empieza a decir que ha corrido el rumor entre todos los demás elfoides de que tiene la mente contaminada. Algo que entenderemos más adelante. Pero básicamente que ha corrido el rumor de que este elfoide no es de fiar. No solo discuten sobre eso, sino que también discuten sobre si deberían sacrificar a todos los elfoides para sacarles esta esencia o ir racionalizándoselos poco a poco, porque esta esencia, aparte de darles una gran fuerza, una gran fortaleza, es la clave para la inmortalidad. Mientras se lleva a cabo toda esta discusión, vemos al emperador que está tocándose una cosa rara que le sale así de la uña, como un poco de pus, que toca un poquito con la uña y con la uña de la otra mano. Y le empieza a salir el líquido así blanquecino, se le empieza a caer encima de la comida, muy asqueroso, ya lo digo. Hasta que empieza a tirar un poquito y se le acaba cayendo la uña. Momento en el cual grita, ¡basta! Acaba diciéndole al chambelán que no tienen ni idea, que esto va muy lento, que tenemos que ir rápido, que necesitamos acciones. Así que a partir de ahora coge el mando el general. Y esta uña que se cae creo que va a ser bastante clave a lo largo de la historia, porque es un acto en el que, como acabamos de escuchar, esta esencia les da fortaleza y les procura una inmortalidad a estos buitres. Y el hecho de que se le caiga la uña da la sensación de que a este emperador siente que se está pudriendo y que la única forma de salir de esa podredumbre es con esta esencia. Y la quiere ya. Y la impaciencia va a ser lo que le va a perder. Luego nos encontramos con Madre Ogra, un personaje que sale de estas cuatro razas de las que habíamos estado hablando antes. Parece que es una especie de vínculo entre los místicos y las otras razas. Nos la encontramos caminando y quejándose de que no escucha la canción de Thra. Thra, recordemos, el planeta, el mundo donde sucede esta historia. Y vemos que empiezan a tirarle flechas y empiezan a aparecer flechas clavadas en los árboles, en el suelo, junto a ella. A ver, yo soy ella y me asusto de que me estén lanzando flechas, pero a ella le parece algo normal y decide seguir el camino de baldosas amarillas, el camino de las flechas que le van lanzando para acabar llegando a un almendro. Sí, vemos que es un almendro, lo llaman de otra manera, pero es un almendro porque tiene así las florecitas rosas. Eso es que es un árbol, que es un almendro. Y allí se encuentra con un místico al cual llama arquero. Y gracias a la conversación que tienen este místico con Madre Ogra, descubrimos que esta Madre Ogra decidió hace tiempo partir hacia las estrellas y dejar su labor de proteger el mundo atrás a manos de los elfoides. Y este místico, este arquero, mediante una flecha, intenta decir que para poder escuchar la canción de Thra, tiene que buscar esta canción en Thra. Parece ser que esta madre ogra, al hacer este viaje hacia las estrellas, se ha desvinculado del planeta y por eso no consigue escuchar esta canción. Esta canción me parece un poco como hablábamos antes con Daenerys, que es una especie de acertijo, pues parece ser que esta madre ogra puede escuchar al planeta cantando y con eso buscar el equilibrio, que es lo mejor para todas las razas que hay en el planeta o algo así. Luego nos encontramos con la elfoide esta brillante, que era brillante, y con el carapatata, que van caminando, volviendo a casa, y descubrimos una especie de conversación, porque las palabras que usa el carapatata son un poco raras y se entiende una de cada cinco cosas. Es más o menos así como va, va, va, va, va, brillo. Entonces entendemos brillo, entendemos que está hablando sobre el brillo, y la elfoide le explica que ha comido una especie de musgo que crece no sé dónde, y al comer eso se ha puesto a brillar. Es una cosa que luego se pasa y ya está. Entonces vemos que no es una característica propia de esta elfoide, sino que es algo que le ha producido esto que se ha comido. Y mientras van hablando, mientras van caminando, descubrimos ciertos peligros que encierra este planeta de Thra. Van caminando como por una especie de bosque y se encuentran criaturas que si no, uno le intenta morder un pie, otro no sé qué. Y el carapatata, pues en este caso, pues es la que le tiene que apartar del sitio. Y acabamos viendo una especie de plantas raras con bocas. Parecen lampreas que salen del suelo. Si no habéis visto nunca una lamprea, buscadla en Google y la verdad es que a mí me parecen muy asquerosas. Y este carapatata las llama devoradores. Y vemos cómo estos devoradores, pues cualquier cosa que se acerca, pues entre todos, jam, jam, jam, jam, y se lo comen. Y entonces nos encontramos al chambelán, que ha ido a llamar a otro buitre, al cual llaman el cazador, para que le ayude con todo el problema este que tiene. El chambelán le explica que ha tenido una riña con el general y que ha sido ofendido y que lo necesita para capturar a un elfoide. Le explica que este elfoide se llama Rian y que es un ladrón. Y al principio el cazador se ofende, puesto que ve que un elfoide es una presa demasiado sencilla para él. Pero después de que el chambelán le explique que ya se ha escapado de dos buitres, de él y del científico, y que está causando bastantes problemas, el cazador decide sí ir a buscar a esta presa. Toda esta conversación tiene lugar en una gran sala en la que encontramos un gran agujero en el suelo, y flotando encima de este agujero encontramos un cristal bastante grande de color morado. Podemos suponer que se tratará de el cristal oscuro del título de la serie y de la peli. Y mientras acaban de hablar el chambelán y el cazador, una especie de sistema de cadenas atrapan al cristal y se lo llevan hacia abajo a través del agujero. El cristal acaba llegando a un sitio donde encontramos al científico y al general, que están a punto de poner la máquina en marcha para torturar a uno de estos elfoides, para que les diga dónde está el tal Rian. Al científico no le acaba de gustar esto, porque el emperador ya les había dicho que no metiesen en la máquina al elfoide al que van a meter, porque es el único que sabe dónde está Rian. Y si lo meten en la máquina, pueden acabar matándolo y con él matan a la información de dónde está este tal Rian. Pero al general le da igual eso, acaba tomando el mando y empieza a torturar a este elfoide, sacándole la esencia con esta máquina. Toda esta situación se acaba porque llega el emperador gritando ¡basta! Parece que le gusta mucho esa palabra a este emperador. Y se enfada porque, claro, él no quería que torturasen a este elfoide y aún así lo estaban haciendo. Y también le dice al general que deje de hacer eso porque tiene otra misión para él y que tiene que ir a Jarad. No sé qué es Jarad, pero le manda allí. Y volvemos con Daenerys, a la cual habíamos dejado intentando descifrar el acertijo, y la vemos con unas cuantas notas que ha ido haciendo diferentes pruebas de en qué orden utilizar la piedra. y al final llega a la conclusión de que eso no es así, de que nos han dicho siempre que hay unos clanes que son mejores que otros, pero la realidad es que no es así, y que esto no es un acertijo, es una mentira. Y entonces se enfada y deja la piedra por ahí tirada de rocas que hay en medio de las cavernas, y se va enfadada, pero justo en ese momento empiezan a iluminarse todas las inscripciones de los clanes que habían en las paredes de los clanes elfoides, dando a entender de que en realidad el verdadero orden es que esa piedra estuviese en el centro, a la misma distancia de todas las inscripciones de los clanes. Y empieza a temblar todo de nuevo, como lo había hecho antes, y las rocas que habían en medio empiezan a moverse así como un tornado y acaban formando una especie de criatura extraña de piedra, la cual, pues al principio, asusta un poco a Daenerys, porque le saca un pincho así largo como de la mano, y ella se asusta pensando que le va a atacar. Pero en lugar de pincharle a ella, se pincha en el otro brazo, en el cual tiene unos discos que empiezan a rodar, y gracias al pincho, pues suenan como si fuese un disco de vinilo. Y a través de estos discos, una voz le explica que esta criatura se llama Lord, y que a partir de ahora le ayudará a encontrar las respuestas a sus preguntas y le protegerá, puesto que queda vinculado a ella. Cambiamos de escenario y nos encontramos con Rian, el fugitivo, que está intentando esconderse en una especie de aldea de carapatatas y se mete en una taberna. La taberna esta es un lugar en el que vemos a los carapatatas que están tocando música y beben y bailan y cosas así. Incluso hay una carapatata que le invita a una copa y todo, y él se queda un poco con cara de... ¡Uy! ¿Mairena? Bueno. Y entonces empiezan a llegar más elfoides. Primero llegan dos, un chico y una chica, y la chica le dice que por tu culpa los buitres tienen preso a mi hermano, así que voy a ir, que como eres un traidor te voy a entregar para hacer un intercambio y que me devuelvan a mi hermano. El hermano de esta elfoida, pues parece ser que es al que han estado torturando antes. Y luego llega otra, que se parece un poco a la Daenerys, supongo que será de la misma familia o algo, y le dice que sí, que tú mataste a mi padre. Bueno, a su padre no, se ve que cree que mató a alguien, pero bueno. Y él les acaba diciendo que no es así, que entresueñen con él y les enseñará la verdad. Esto de entresoñar parece que es una cosa que pueden hacer los elfoides, que cuando se ponen así tocándose las manos en círculo, uno de ellos puede proyectar las imágenes de lo que ha vivido al resto. Y así poder demostrarle que, como esto proyecta la verdad de lo que ha vivido, pues que es verdad lo que le va a contar y que no les está mintiendo. Sin embargo, los otros elfoides no se acaban de fiar, porque se ha corrido el rumor de que su cerebro está infectado y tienen miedo a contagiarse. Este es el falso rumor del cual antes habíamos estado hablando, del buitre chambelán, que había estado corriendo acerca de él. Al final les convence para que entresueñen con él y así mostrarles la verdad. Y vemos unas imágenes, que supongo que viene de los tres primeros capítulos, y con ellas les demuestra que él no ha hecho nada de lo que se le acusa. Y también demuestra que los buitres tienen una máquina con la cual absorben la esencia de los elfoides y los acaba matando. Mientras dura este entresueño, llega otro elfo, parece un poco más mayor, y descubrimos que es el padre de Rian, que también se había creído los rumores que habían hecho correr acerca de él. Y mientras están en este entresueño, pues él va y pone así su manita con la del resto para ver qué es lo que está pasando en realidad. Y así descubre que estaba equivocado y entre todos deciden ayudarle. Deciden separarse y vemos como cada uno va a realizar una tarea diferente. El padre de Rian ayuda a Rian a huir, puesto que sabe que los buitres lo estarán buscando y que vendrán a por él. Y no se equivocaba, puesto que pronto vemos al cazador rastreando estos dos elfoides para darles caza. Durante la persecución vemos como Rian y su padre se cruzan a la elfoide esta que brillaba, aunque al final eso no toca mucho la trama, porque como que se queda un poco aparte. Y al final, el buitre cazador les acaba alcanzando, y tiene lugar una lucha por la supervivencia de estos elfoides. Toda esta lucha ha sido observada por la elfoide esta que brillaba, la que os digo, que digo yo, ya podía echar una mano ya que tiene alas y vuela y todo eso. Pero bueno, al final de una larga lucha vemos como el padre de Rian se sacrifica empujando al buitre a uno de estos devoradores que habíamos visto antes y se queda enganchado a él mientras los devoradores acaban con los dos. Un sacrificio que acaba siendo en vano, puesto que no sé muy bien cómo, después de que los devoradores acaben con los dos, mientras Rian no puede hacer nada por su padre más que llorar su pérdida, el cazador pega un salto, sale de debajo de los devoradores como si no le hubiese pasado nada, coge a Rian y se lo lleva. Y de esta manera acabamos el capítulo 4 de Cristal Oscuro, la era de la resistencia. Y al acabar este capítulo 4 podemos sacar varias conclusiones. Por una parte, hemos descubierto un poquito más de las razas que componen este mundo de fantasía. Sabemos, por ejemplo, que los buenos, que son muy buenos, pues no son tan buenos y que tienen sus pequeños problemas entre ellos, incluso una especie de racismo con esto de que hayan diferentes clanes. Los malos, que son muy malos, sabemos por qué son tan malos y que en realidad es porque quieren hacer daño a los buenos para conseguir la inmortalidad. Los carapatatas son muy amigos de los buenos y los místicos se los tocan a dos manos sin hacer nada por ayudar. Y luego tenemos a Madre Ogra, que está en un punto intermedio ahí entre todas las razas. Por otra parte, tenemos a los personajes que hemos visto que van a ser un poco más importantes que el resto, como Rian, la elfoide esta que brillaba y la Daenerys. La elfoide esta que brillaba, pues tampoco podemos saber mucho de su pasado, excepto que es muy amiga del carapatata ese al que salva. De Rian sabemos que es de los primeros de los que se entera del secreto de los malvados buitres, y que eso le ha metido y le va a meter en serios problemas. Y de la Daenerys sabemos que está también inmersa en la búsqueda de alguna cosa mágica la cual pues tampoco sabemos muy bien, pero seguro que tendrá importancia con el resto de la trama. También tenemos personajes importantes entre los malos, entre los buitres, como el emperador, el científico, el chambelán, el general o el cazador. Unos personajes que son muy malos y harán sus cosas malas durante toda la trama. Y por último, también hemos descubierto qué es el cristal oscuro y para qué lo usan los malos. Pero, básicamente, en este capítulo 4 nos han presentado lo más importante de la trama, que es cómo usan este cristal, y a muchos de los personajes que nos acompañarán a través de la serie. Así que podemos decir que demuestro, por segunda vez en este podcast, que los primeros capítulos están sobrevalorados. Y con esto llegamos al final del segundo episodio de capítulo 4. El próximo episodio será publicado el día 24 de diciembre y para esas fechas me hubiese gustado preparar algo así un poco navideño y por eso pregunté por Twitter si a alguien se le ocurría alguna serie con estas características. Y los amigos de los mensajeros con H de superhéroe me respondieron ese tuit diciéndome que claramente Watchmen. Una serie, pues, de la que tampoco sé mucho, no sé demasiado y todavía no he visto nada. Así que entra dentro de las normas del podcast. A principio es una serie que no me parece demasiado navideña, pero me voy a fiar un poco de lo que dicen Sune o Wichito, no sé cuál de los dos ha escrito el tuit desde la cuenta de los mensajeros, y les voy a hacer caso. Pero para próximos episodios puedes ser tú quien elija la serie que traigo al podcast. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues puedes dejármelo en los comentarios, tanto de Spreaker como de iVoox. Y también me lo puedes decir a través de Twitter a mi usuario, que es @omrey86. Pero también me lo puedes decir en la nueva cuenta que he creado en Twitter para este podcast, que es @capítulo86. con un 4 en lugar de la A. Os agradezco mucho el haberme escuchado y el haber llegado hasta aquí, y espero que os haya gustado. Y sin más dilación, me despido de vosotros hasta el próximo día 24 de diciembre de 2019. Ah, y por cierto, los verdaderos nombres de las razas son Gelfling, Skeksis y Potlings. Bueno, y los místicos, pero eso ya los decía bien.